Aunque recibió el equipo invicto y más o menos le iba bien en los primeros meses con grandes triunfos, de repente recibió 7 goles. Y por esos 7 goles ha renunciado. No, no me refiero a ese. Me refiero a este, a Manlio Fabio Beltrones, que sí, recibió 7 goles de parte del PAN. Lo peor que pudo haber hecho Manlio Fabio Beltrones fue justamente ese domingo de las elecciones, el domingo 5 de junio, cuando terminando pues lo que acostumbra la ley de las votaciones, a eso de las 7, 8 de la tarde, dijo que el PRI había ganado 9 de 10. 9 de 10 hasta ese momento, pues ni 9 ni 10. A final de cuentas fue un marcador de 7 a 5. No, no fue una goliza del 7-0, pero sí fue una goliza al PRI que sí ganó las elecciones en el 2015. ¿Por qué ganó las elecciones el PRI en el 2015? Porque nuevamente, gracias a tus votos, y pese a esto, esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, a final de cuentas tus votos decidieran que los priistas y sus amigos, los parásitos del Verde, Nueva Alianza y otros, siguiera al frente de la Cámara de Diputados. Eso tú lo decidiste con tus votos, a pesar de esto, esto, esto, esto y esto. Bueno, pues a pesar de esto, esto, esto, esto y esto, Manlio Fabio Beltrones en agosto de 2015 recibió a un PRI triunfador y con ganas de triunfar y llevarse el carro completo para las elecciones del 5 de junio. El pronóstico eran al menos 9 de 12. Él mismo decía 10 de 12. Y salvo Puebla, que ya estaba perdido desde un principio, y quizás alguna otra entidad, el PRI estaba dispuesto a conservar Tamaulipas, conservar Veracruz y ganar nuevamente Oaxaca. Y a final de cuentas solo ganó Oaxaca. Y sí, ganó Tlaxcala y ganó Aguascalientes, pero ni siquiera Aguascalientes lo pudo ganar. Eso era lo que decía Manlio Fabio Beltrones. Y no pudo. Por eso el PAN le metió 7 goles. 7 golizas, y por eso se va. Así renunció Manlio Fabio Beltrones. En congruencia con el compromiso de servicio y disciplina que asumí al tomar posesión del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es que hoy presento mi renuncia ante esta Comisión Política Permanente, para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le urgen. No se trata nada más de ver nuestro orden interno, sino de ver hacia el futuro del país que queremos. ¿Por qué se fue Manlio Fabio Beltrones después de perder 7 a 5? Bueno, se reunió con las cúpulas, se reunió, negoció, pactó y no le cumplieron. Él quería 3 cosas. La primera, que hubiera cambios en el gabinete. No. La segunda, que se pudiera enjuiciar a exgobernadores o a futuros exgobernadores, empezando por Duarte, el gobernador maldito y dictador de Veracruz. Y también pedía que no se enterara él de los cambios por la prensa. Que le avisaran. Ahí está el asunto de los despidos masivos en Pemex, del aumento de la gasolina, y también lo menciona en corto el asunto de los matrimonios homosexuales y el asunto de la marihuana. Pero Manlio Fabio Beltrones acierta y se equivoca. No, la gente no votó en contra del PRI, más que a favor del PAN, en contra del PRI, ni por la marihuana, ni por los matrimonios homosexuales, ni por ese tipo de circunstancias. Es más, ni siquiera por el aumento a la gasolina. Si así fuera, en el año 2015 no hubiera ganado el PRI las elecciones para diputados federales. No, la gente cuando vota en sus estados, vota por lo que está pasando adentro de sus estados. No influyen los factores externos. O si influyen, influyen de una manera muy, muy, muy poca. No, señor Manlio Fabio Beltrones. Y sí, señor Manlio Fabio Beltrones. El PRI perdió Veracruz por su gobernador corrupto, asesino y dictador. El PRI perdió Tamaulipas por la violencia en Tamaulipas. Y el PRI perdió en muchas otras entidades, como Aguascalientes, por la falta de un proyecto nacional. Esa es la razón. Según él, se va precisamente por eso, porque no le hicieron caso. Porque efectivamente, a la mera hora, tampoco gobernó al PRI. A la mera hora, tampoco dirigió al PRI. Pero el PRI, pese a lo que pese, sigue siendo el partido mayoritario. Pese a lo que pese, el PRI es el partido en el poder. Y pese a lo que pese, a final de cuentas, giramos en torno al PRI. Por eso el cambio de dirigente del PRI, aunque pongan a Osorio Chong, o pongan a Calzada, o se quede Carolina Monroy, por cierto, prima de Enrique Peña Nieto, de todos modos el PRI no va a cambiar si no cambia la sustancia de este país. Y si no cambia la sustancia de este país en un proyecto nacional. Por eso la goliza no es al PRI, la goliza no es a la selección nacional, la goliza es a nosotros, que estamos viviendo inmersos en la corrupción, en la impunidad y en la represión. Y con eso no se gana ningún partido político ni ningún partido de la vida social. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?